Economía. Por Sergio Arelovich, para que no tengas que consultarlo con la almohada. Bueno, 8:15 de la mañana, ya estamos con Sergio Arelovich. ¿Cómo anda, Sergio? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá. Bueno, no quiero dejar de hacer primero un saludo a Javier Acuña, que muy temprano ha estado desde allí trabajando. Sí, personalmente, señor. ¿No? Sí, lo señor. Lo recuperamos acá, vino a la radio. Pero es un toco y me voy. Sí. Bueno. Después va a salir por teléfono. Pero sí. Bueno, lo tenemos un día y eso nos alegra mucho. Perfecto. Sergio, bueno, sigue el conflicto en el campo. Ayer se suspendió una de las reuniones que estaba prevista con las entidades agropecuarias. El gobierno dijo que no iban a hacer ninguna reunión por el tono de los discursos que hubo aquí en el Monumento a la Bandera. En el medio, un anuncio sobre una posible modificación al esquema de las retenciones, pero lo cierto es que tampoco se hizo. ¿Qué evaluación económica hacemos del campo a esta altura del partido, después de 77 días de conflicto? Bueno, varias veces lo dijimos y lo comentamos. Todo esto es multidimensional. Me parece que hacerlo de un solo lugar siempre implica la simplificación, y por lo tanto lo que uno puede hacer en todo caso es reflexionar sobre algunos aspectos que a uno le preocupan, que a uno le parecen relevantes, que seguramente no son los únicos, que están complementados con otra serie de facetas, que no se trata de una cuestión económica, que tampoco se trata de una cuestión política, que se trata de todas ellas a la vez. Que, digamos, escuchando el discurso de Bussi, a mí me asustó. Por ponerle una palabra, me olió a golpe institucional. Y bueno, yo me preguntaba qué va a hacer el gobierno a partir de esta exteriorización, porque no se trata de un tono, se trata de un llamado. Me parece que este es un tema muy, pero muy grave. Lo cual no libera de responsabilidad a la inacción, al desconcierto y a la inoperancia del gobierno en estos 70 y pico de días de paro. Creo que, evidentemente, hay culpas, si se puede llamar así, compartidas en la no definición o solución de la problemática del conflicto desatado a partir de los derechos de exportación, que tal como los dijimos son eso y no son retenciones. Pero por otra parte, lo que hay es una fuerte apuesta de un sector de actividad que, sin querer resignar un solo peso de las ganancias extraordinarias, digamos, pretende no solamente esto, sino ir por más. Yo comentaba hace unos 15 días en este espacio que qué pasaría si en unos meses la cotización de la soja en el mercado internacional, que es el principal producto de exportación, como parte de todo este escenario de conflicto, qué pasaría si se disparase, suponte, un 40, un 50, un 60, un 70% más hacia arriba, cosa que en función de lo que está pasando con los alimentos no sería una cosa muy loca. ¿Qué vamos a discutir entonces? Entonces me parece que la incapacidad de discutir políticas a mediano y largo plazo, no solamente por parte de los actores, sino esencialmente como definición política de gobierno respecto de estas cuestiones, que hoy ya no involucran solo a los actores en conflicto, sino que, y a no dudarlo, están involucrando al conjunto de la sociedad, y esto se ve en el precio y en el abastecimiento de alimentos. Digamos, no seríamos capaces de pararnos frente a lo que ya es una ola, no diría imparable, pero es una ola preocupante del comportamiento del precio de los alimentos a nivel mundial, ¿no? Yo ya a esta altura hasta estoy pensando si no sería pertinente discutir, desde el punto de vista del gobierno nacional y de la construcción de políticas públicas, de provocar una innovación en la administración del comercio externo. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Hoy, por ejemplo, se reavivó en los periódicos una vieja causa iniciada contra las exportadoras como consecuencia de el dibujo de facturas de compra y la posibilidad que esto le ha traído a estas compañías de cobrar un IVA indebido como consecuencia de exportaciones hechas sobre compras truchas o duplicadas. A esta altura, digo, el volumen de transacciones que exportan un grupo muy reducido de compañías privada, donde son dueño y señor de lo que se exporta, en las condiciones que se exporta, la fijación de los precios, etcétera, me parece que son un terreno que habría que discutir. O sea, ya si el conflicto adquirió estas magnitudes, yo no discutiría una porción de la renta, discutiría todo, a esto me refiero, ¿no? O sea, no discutiría el sobreprecio consecuencia de la escalada ascendente del precio internacional de los cereales, sino que lo que discutiría es quién administra y quién decide el reparto, lo cual no implica acreditar este derecho que esgrime el gobierno nacional de hacerlo en forma unitaria. En esto sí me parece que es un tema pendiente, es decir, los derechos de exportación siguen siendo, o la renta agropecuaria capturada a partir de este tipo de gravámenes siguen siendo un conjunto de recursos sobre los cuales el gobierno nacional decide qué hacer, lo cual no significa que no vuelva a las provincias, porque en buena medida vuelven obras. El tema es que decide qué obras, a quiénes y cómo. Claro. Por lo tanto, el mecanismo de decisión es lo que importa, no solamente las magnitudes, ¿no? Sergio, vos recién hacías referencia también a, bueno, que esto ya dejó de ser un conflicto que afecta a un sector, sino que hay muchos actores y está en juego también lo que pasa al interior de la sociedad toda. Y en ese sentido hablabas del tema de el aumento de los precios, el desabastecimiento. ¿Qué pronóstico se puede hacer si el conflicto sigue un largo tiempo más? Por lo menos por lo que vemos ahora está bastante poco probable de que se destrabe en estos días, ¿no? Yo creo que hay que dividir el análisis sobre los distintos mercados. Obviamente que la actividad vinculada con la producción de soja no ha parado en ningún momento. Esto, además, ya terminó, ahora empieza la siembra del maíz. Claro. Ahora, o algo de trigo, digo. Me parece que uno no va a percibir desabastecimiento en esto, porque además no afecta al mercado interior. Esto prácticamente se tiene al mercado externo. Lo que sí me parece que hay que observar es que como consecuencia de esto hay una nueva escalada de actividades o actitudes especulativas por parte de corporaciones distribuidoras de alimentos, lo cual se nota en una alteración de los flujos de las mercancías hacia los grandes centros de consumo, donde han desaparecido algunas marcas, donde han aparecido otras, donde aparecen a cuenta gota y aparecen con porcentajes de remarcación mucho más altos. Por lo tanto, estas dos cosas que me parece que están apareciendo con mucha fuerza, que es el tema de la especulación en la entrega por un lado y el incremento de precios por el otro, obviamente que van a afectar en forma inmediata al conjunto de la población, como ya lo están haciendo, ¿no? Lo cual, digamos, también pone en el banquillo de los acusados esta actitud negatoria a la realidad que el gobierno nacional tiene respecto de la construcción de los índices de precios, ¿no? Tal como lo planteamos. Hoy aparece en la sección Economía del diario Crítica una noticia que comentábamos recién, ¿no? Las cerealeras presionan para que los productores desactiven la protesta bajo la amenaza de desviar los barcos a otro mercado, a otros mercados. ¿Y ahí qué puede pasar? Bueno, yo había comentado, Javier, hace unos días, que en realidad recién ahora empezaría a notarse la escasez de materia prima en las compañías cerealeras, que a su vez son grandes industrias de molienda, porque no ha habido, desde que se inició el conflicto, una disminución del trabajo en las cerealeras, una disminución del volumen del molienda, ni ha habido una disminución de las horas de trabajo de los trabajadores directos o indirectos del sector. Sí. Recién hace unos 3 días se está empezando a notar una merma de la llegada de materias primas, lo cual puede comprometer esto, los volúmenes, ¿no? Y me parece que se refieren a esto. Ahora los puertos no se pueden mudar, eso está claro, porque sí. Ese es un tema que claro. En todo caso corre como ventaja para las políticas que puedan imaginarse el gobierno nacional y provinciales, ¿no? Digamos, al respecto de esto, bueno, quiero hacer una invitación. A ver, sí. El día viernes 30, a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Salón de Usos Múltiples, va a venir a dar una charla y una presentación de su libro, un doctor en economía que se llama Axel Kicillof, quien ha sido figura en estos últimos 15 días en la prensa, en Clarín, en Página 12, en Eñe, en el Le Monde Diplomatique. Él hace su trabajo rescatando la parte olvidada de la obra de Keynes. Hace una reivindicación de la necesidad de la intervención del Estado en la definición de políticas públicas cuando se manifiestan determinado tipo de desequilibrio, y por lo tanto va a ser una excelente oportunidad para discutir no solamente desde el punto de vista teórico o epistemológico la figura de Keynes, sino esencialmente el tema este de la reivindicación de las políticas públicas, en este caso hoy asociada a la captura de una parte de la renta agropecuaria, ¿no? Uh-huh, bien, bueno, este es viernes. Este viernes 30 a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas, allí en Oroño y 3 de febrero en el Salón de Usos Múltiples. Sí, bueno, invito además porque soy coorganizador de esta actividad, ¿no? Pero muy bien, entonces lo vamos a difundir mucho más, Sergio. Bueno. Muy bien, te agradecemos la participación de este martes y te esperamos y, bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿eh? Sí, un beso. Un beso, Sergio. Adiós.